noches, un lunes más. Estamos aquí en Radio Crash. Bienvenidos, es un placer y como siempre con un invitado muy especial. Tenemos aquí a un... Hoy, bueno, es un multiinstrumentista lo que tenemos aquí. tenemos a Jorge Viejo, que es un saxofonista y desde hace un tiempo, pues cantante también, ¿no? Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de que estés aquí. Y yo también estoy muy contento de estar aquí. Y directamente desde la capital del reino, del Principado. Bueno, no hablaremos de Gijón y Oviedo porque si no... Sí, no, vamos a acabar mal. No quiero entrar en ese debate, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias por venir. Además, esta semana que ya iremos comentando, pero bueno, está trabajando duramente en un curso, el curso de Siero. Uh-huh. Y bueno, esta mañana fue la presentación y fue el primer día y toda la semana estará ahí currando. Entonces, pues dobles gracias por estar aquí. Nada. Feliz. Y lo que comentaba, pues bueno, eres... En un principio saxofonista, ¿no? Pues sí, un poco sí, la verdad. Ahí no hay duda, yo creo, ¿no? Llevo ya unos cuantos años ya tocando el saxofón y nada. Con pues, formación clásica como sí, muchos, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos empezamos por ahí, ¿no? Nos engañan un poco, ¿no? Dando la sensación de que parece poco que con los conservatorios clásicos es como aprendes un poco la técnica y todo, ¿no? La afinación y todo este tipo de cosas para luego desarrollar otras músicas. Yo ya empiezo a estar un poco en desacuerdo con eso, ¿no? No hace falta ser, yo creo, clásico para tener técnica instrumental, pero bueno, sí, sí, ahí empezamos en el Conservatorio de Oviedo, sí, sí. Sí, pero bueno, también es por lo que no había otra opción, claro, ¿no? Muchas claro. Ahora se están abriendo más opciones, esto. Pero bueno, antes lo estudiabas en el conservatorio o poco más un había. Poco más, sí, sí, sí, sí. Y pero bueno, música es música, música, ¿no? Con mayúsculas. Sí, sí, no reniego, la música clásica está muy bien, a mí me gusta mucho también, sí, sí. Y ya desde hace unos años, pues bueno, ya estás metido en el en esta droga llamada sí, jazz. Sí. Esto que te lleva y te come por dentro, sí. Sí, sí, y te separa del mundo real, además. Sí, sí, sí, muy contento, la verdad. Es como, no sé, yo empecé muy tarde en esto de la música y bueno, es como un camino que se va abriendo y pues mira, aquí estoy en ello y joder, muy tarde, ¿cuándo empezaste? Pues mira, yo con 19 estaba jugando al fútbol ahí cobrando en tercera, con 20 empecé a tocar un poco la batería. ¿En qué equipo jugabas? Pues yo sí, en el Astur, estuve ahí en Oviedo y también un ¿y poco de qué jugabas? En el Uni, pues estaba ahí de media punta. ¡Qué error! Dejar sí, el fútbol por el pues saxo. Sí, bueno, sí, pero la verdad, no sé si estas horas puedo decir, pero daban unis, hostias, como campanes, tío. ¿Sí? Cuando hay dinero por el medio, puf, ya empieza la competitividad al máximo y nada, a mí me gustaba otro tipo de vida, así que... Bueno, mereció la pena, ¿no? Sí, pues claro, además que sigo haciendo deporte y me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho correr. Bueno, el deporte es fundamental y para los músicos yo creo que más, para mantener un poco el cuerpo ahí... Con todos los pesos que llevamos, esas tensiones que llevamos acumuladas, ¿no? De las posturas tan extrañas que ponemos para tocar. Y bien, bien, bien, no me quejo. Y todos mis amigos, muchos de ellos son futboleros, que me viene muy bien también porque... Para desconectar un poco claro, del mundanal ruido, pues ¿no? Sí, porque los músicos somos muy chapas entre nosotros, la verdad. Nos damos unas varas... Sí, somos un poco obsesivos, ¿no? Sí, todo el día sí, con sí. La música. Pues sí, a veces vale más tomar una sidra sí, y ver un poco un partido y hablar de... De los pijares de toda la vida. Pero y... tú no eres del Sporting, ¿no? No, yo no soy del... ¡Maldición! Si lo sé, no te traigo. No soy del Sporting, pero ¿y bueno. ¿Y eres del Oviedo? Hombre, yo soy más Escarballón, claro, yo soy más del Oviedo. Pues nada, pero bueno, siempre. Valoro mucho al Sporting. Yo creo, claro, que recibiendo también al Sporting grande, así que... Así que nada, oye, esperando a que suba el Oviedo para ver otros derbis de estos, sí, que siempre mola. Me gustaría. Este año tuvisteis a punto, como siempre, pero sí, nada. Pero buf, vaya debate ahí, nada, somos un desastre. Ya, bueno, un desastre de... Vamos a la música, dejemos el grupo. Seguro que nos pondremos más de acuerdo con la música. Pues sí, seguro que sí. Quería preguntarte por lo de cantar, porque aparte del saxo, bueno, que ya tienes una trayectoria, como acabas de decir, de años. Sí. Pero lo de cantar, ¿cuándo surge? Pues mira, yo no sé, a mí siempre me pareció que tenía, ¿no? Entonas, cantas, siempre tuve bastante desparpajo, ¿no? Al escenario, cualquiera que haya visto algún concierto mío, pues sabe que hablo, rehablo, bajo, subo. Y no sé, con estas pruebas que hicimos ahí para ir al Conservatorio de Pamplona, son tan pocas plazas que, no sé, de esta mañana que te levantas y dices, joder, pues siempre me gustó mucho cantar, va, entonas, ¿no? Va... Y pues, no sé, me levanté y dije, joder, tío, pues igual hago las pruebas de canto también y a ver qué pasa, tío, por si no entro con el saxo y yo qué sé, ¿no? Con estos... Y nada, me fui a hacer unas clases con Ross Gala y de técnica vocal y un poco, claro, sobre todo para quitar un poco el miedo al micrófono, que no estamos acostumbrados. Vamos a ver, cuando fuiste a hacer la prueba de canto, sí. ¿Cuánto tiempo llevabas con clases? Pues llevaba cantando con clases 3 meses, tío, 4. Jolín, o sea, con 3 meses y entraste en un superior de canto de jazz. Porque, bueno, hay que decirlo que, bueno, no lo hemos dicho, pero que Jorge Viejo está estudiando en Pamplona saxo y canto. Y canto, vaya locura, sí. Sí, eso ya hablaremos, sí, sí, de la locura en la locura que te has metido desde hace 2 años. Sí, sí. Pero es curioso, ¿no? Que en 3 meses prepararas la prueba y que... Sí, hombre, claro, evidentemente había gente que tenía unas voces muy, muy potentes, muchos más que las mías, claro, que es un instrumento que tengo sin trabajar, que tenía sin trabajar. Uh-huh. Pero claro, a nivel de improvisación yo ya llevaba el lenguaje del saxofón, con lo cual, en cuanto llegó a las improvisaciones, pues claro, ahí gané bastantes enteros, claro. Ya podía cantar ciertas tensiones, ya sabía un poco más o menos por dónde iba la cosa, preguntaron... un blues así para improvisar aparte de los temas que llevábamos preparados y entonces claro, ahí ya me vine muy arriba y entonces bueno, pues nada, pues valoraron un poco mi improvisación porque claro, en el fondo todo el mundo que entra y los cantantes que entran ahí tienen muy buena voz pero poco lenguaje, ¿no? De improvisación y entonces pues nada, ahí valoraron eso de mí para adentro, claro, ahora pues estoy sufriendo las consecuencias, claro, tengo que estudiar técnica vocal. Claro, voy un poco al revés que los demás. Ellas van, o ellos van estudiando improvisación, lenguaje de jazz y demás, y yo, claro, estoy con la técnica, ¿no? Bueno. Pero muy contento, ¿eh? Me parece que fue de esas cosas que te salta una luz, no sé por qué, una mañana, y me cambió la vida total, claro. Ahora la música para mí son dos cosas diferentes, claro. Por una parte el lenguaje del saxofón y todo lo que ello conlleva, y por otra parte esto de la voz, que es una pasada, ¿no? Te abre un mundo, letras, composición con letras, bueno, muy contento, sí, bueno, la verdad. Es lo que envidian todos los músicos, ¿no? Poder cantar, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando hablaba con el Aries, porque claro, estas cosas tienes que hablarlas con alguien siempre, ¿no? Es rollo como, necesito contarle que voy a hacer esto a alguien porque si no, parece como hasta absurdo. Y se lo comentaba el Aries, jo, pues qué guay, como es el Aries, ¿no? Saxofonista y miticudo aquí, pues qué guay, tío, pues qué guay. Y fue como, qué guay, y de verdad, estoy, no, qué guay, ¿no? Como, qué guay, que puedo cantar y tocar y muy bien, tío, estoy muy contento, de verdad. Bien, bien, bien. Ya seguiremos hablando sobre esto. Has traído música, que es lo que le toca al invitado, y supongo que habrás traído de cantantes también, aparte de saxofonistas. Sí, claro, ¿no? Claro. Traje un poco de las influencias que tengo de las dos cosas. De hecho, traje un poco... Bueno, yo vengo aquí a cenar de mano, y luego ya de mano hacemos el programa, ¿no? Pero... Sí, sí, traigo un poco, pues un orden un poco de lo que fue mi vida, cómo empezó el saxo, cómo empecé a escuchar saxo, cómo fue la cosa, un poco de, bueno. Tenemos preparado un saxofonista para empezar, ¿no? Sí, Joshua Redman, que fue un regalo de una moza que tenía, pues en el 92. ¿Quién fue? Pues a dedicársela, ¿no? Sí, pues Susana se llama, sí, sí. Y Susana Neto. Y nada, pues me regaló un CD que yo no sabía ni que existía el jazz todavía estaba jugando al fútbol, estaba haciendo económicas, bueno, era una vida así un poco diferente. Y nada, me regaló un CD de Joshua Redman y ala, pues vale, guay. Y sin saber ni quién ni nada, pues nada, ahí me empezó a poner y empezó a gustarme el sonido y bueno, dije, hostia, pues igual se puede, tío, igual se puede. Sí, sí, pues aquí elegimos Love for Sale, ¿no? Sí, que es un estándar. Un estándar, sí. Y joder, aquí toca con casi nadie, con Brad Mehldau, por ejemplo. Pues sí. O Brian Blade a la batería. Pues unos grandes, sí. Pues escuchémoslo y seguimos hablando, ¿vale? Fantástico. Okay. Thank you. Pues sí, se nos cuela el siguiente tema, por no ser rápidos. La cecina que trajo aquí Jorge, pues es la que es la culpable, y el queso. Cecina y queso exquisito, ya me dirás dónde lo compraste. En Oviedo, ¿no? Me imagino. Hombre, claro. Por supuesto. Habrá que ir a Oviedo a comprarlo. La mejor calidad de cecina y queso que hay está en Oviedo, se lo sabe todo el mundo. Seguro que sí. Y por eso, hay que decir que tuve un pequeño error como técnico aquí de sonido, que es bueno. Que no puse otro tema, no puse el Love for Sale, que era el 13, sino puse el 7, no sé por qué, pensé que era el 7, que era The Times They Are of Changing, de Bob Dylan, nada más y nada menos. ¿A que no lo reconociste? Era un tema de Bob Dylan. Es curioso este disco, porque hay también un tema de los Beatles, Eleanor Rigby, ¿no? Y bueno, estándares así muy míticos como Summertime, por lo que veo. Está guay este disco, ¿eh? Está muy bien ese disco, sí. Y eso Rezman a mí del me gusta mucho. Del 90 y además. Pico, ¿no? Pues sí, del 96 me parece que es. No sé exactamente. 98, exacto. Este sopla, este tío. Yo soy Rezman muy mucho, ¿eh? Joder, es uno de los virtuosos de estos... De padre también saxofonista, pero vamos, de... Sí, para de mí técnicamente músicos, sí, y técnicamente brutal, no sé, tiene esta gente que reúne todas las condiciones, ¿no? Que técnicamente domina, que luego frasea, que luego... Estamos comentando un poco ahora mismo que los dos, ¿no? Tú y yo empezamos muy mayores a tocar, ¿no? Que sí, sí. Tiene desventajas, pero también tiene ventajas, ¿eh? Sí, también las tiene, sí. Que es que no te agobiaste de pequeño. Ya no te metieron ahí, ¿eh? Con la vara de medir. Como se suelen agobiar muchos niños con la música, ¿no? Porque hay cada profesor y cada... Pues sí, sí, hay cada gente escuela que... por ahí que lo que hace es odiarla, hace que los niños odien la música, ¿no? Nosotros no, porque nosotros como estamos con niños, ¿no? Porque sobre eso hablaremos. Ahora estás trabajando con niños en este curso. Sí, sí, estás trabajando en el curso de Siero. Y tu labor allí es trabajar con los pequeñajos, ¿no? Pues sí, estoy muy contento, la verdad, también, porque, bueno, siempre va uno con... ¿no? A ver qué me encuentro, ¿no? ¿Qué niños tenemos ahí? ¿Qué tocan? Pues tengo una trompa, tengo un violonchelo, tengo un requinto, un saxo alto, pero los niños son... Y edades también, ¿no? Sí, pues van de 8 años a 14, me parece que es el mayor. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando ahí al principio como son los niños, ¿no? Que nadie se atreve a tocar una nota de su instrumento porque están ahí con pavor, pero a los 3 minutos y medio ya estaba la gente, pero vamos, tocando, soplando. Y lo que son los niños, tío, tienen esa capacidad, tienen esas dos cosas buenas, ¿no? Uno, que no tienen miedo a nada, tocan y retocan y vuelven a tocar y no hay miedo. No como nosotros. No como nosotros. Y luego que tienen una imaginación brutal. Entonces, en cuanto cierran un poco los ojos y están viendo que esto suena más o menos y tal, pues ahí los tengo, improvisando, tocando canciones que nos estamos inventando y mucha percusión también, que les gusta siempre a todos. Y muy bien, muy contento. El primer día, hoy por lo menos, que me hicieron caso y me respetan de momento, bien. A ver el miércoles cómo llegamos. Divertirse, ¿no? Es el secreto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Divertir, darles confianza para que suelten todo lo que tienen dentro y es una pasada porque o sea, tienen tanta imaginación que a veces no dejan de sorprenderte, ¿no? Es, de rítmica, de todo, ¿no? Les enseñas cualquier frasecita, la cogen, la cambian, la mueven, es una pasada. Y eso, que no tienen miedo a nada. No y tienen eso, prejuicios, no tienen... Nada, les da igual, tiran para adelante. Sentido del ridículo como nosotros. Eso es, eso tanta es. Tanta mierda que tenemos en la cabeza. Pues sí, metida. La verdad que... Sí, debía haber un psicólogo especializado en yaseros, yo creo, tío, sí, sí. Bueno, en músicos en general. Sí. Sí, yo creo que tenemos ahí unos... Porque los clásicos tienen su también, tela, ¿eh? Sí, sí, sí, también. Es curioso que en la carrera de música, ¿no? Que hay tantas asignaturas que no haya una que sea de psicología, por ejemplo. Pues ¿no? Debería de haber psicólogos y especializados. Hay muchas cosas que no se tratan en la carrera, tanto en clásico como ahora en las titulaciones de jazz, como la psicología o como la... Claro, preparan... Mira, la postura corporal, sí, también sí. Un montón de cosas. El miedo escénico, eso, que es, un, eso es, psicología, eso, un claro. Montón de historias. Eso yo creo que hay cierta rama que sí está trabajando eso del estrés, el miedo escénico, todo ese tipo de cosas que te paralizan, que te hacen temblar, que te bloquean. Yo creo que eso... Pero claro, están por la parte del psicólogo, no por la parte del músico. Es como si fuera una teoría. Y deberíamos de juntarnos un poco las dos ramas y sí, sí, ayudarnos un poco en esto, porque muchas veces bloqueas, muchas veces paralizas o, bueno, el estrés, el miedo, incluso el cansancio mental, eso es tremendo, sí. Nos mira mucho lo que es lo corporal, pero a veces hay que mirar más, ¿no?, la cabeza y tratarnos Carlos, tratarnos, tiene que tratarnos. En Radio Press tenemos un psicólogo, tiene un programa, no sé qué día es, pero tenemos un programa de, que lo hace un psicólogo. ¿Qué me estás inventando? ¿Va a venir otro día el psicólogo sí, del sí, programa? Sí, igual podemos hacer con él... ¿En terapia de grupo? Es una persona que le gusta mucho el jazz y va a venir aquí al programa alguna vez. Ah, pues yo encantado. Pues si salimos... Es una terapia de grupo. Sí, sí. Si salimos mejor de lo que entramos, yo, vamos, encantado. ¿Y tú qué crees del siguiente que vamos a poner ahora? Este del tema psicológico, ¿cómo le iría este? Este, sí, bueno, este tipo, este, yo lo hablé mucho con Marco, además esto, con Martínez, porque es un tipo, es de los saxos que primero empecé a escuchar, este Paul Desmond y Jim Hall, ¿no? El guitarra. Y este disco me vino a mí muy bien siempre para mis tardes, noches en casa tomando un vinito y eso. Sí. Sí. Utilizaba yo este disco como arma. Arrojadiza, quizás. Bueno, sí, se puede ver así, ¿no? Porque al final me arrojaba, pero bueno, era una especie. Sí, digamos que para entrar en ciertos momentos de intimidad. En casa con un poco de vino y esto, pues siempre utilizaba este disco. Vamos, que es música romántica. Es música que es con sentimientos, sí. Es música para hacer eso, sí. De sensaciones, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque las grabaciones que hizo Paul Desmond con Jim Hall, sí. No sé si lo has escuchado, pero hace, bueno, a finales de los 90, Curros en Winkel y Chris Chick tienen un disco grabado... basado en esto, ¿no? En esa atmósfera que crean estos tocando y que está muy bueno. Te lo recomiendo. Ese que me dices, no, la verdad. Pero este disco sí está en directo. Además, se oye hasta las cucharillas del café, del personal. Si escuchas un poco y tal, o sea, se nota como está tocado como en un bar con los aplausos. Son cinco personas escuchándonos, ¿no? Es como una sensación de vamos a tocar aquí un rato para nosotros y... ¿Y da resultado cuando llevas una chica a casa y pones este disco con un poco de vino y luz tenue? Bueno, o sea, de todo. Después, o sea... A veces sí, a veces no, quizás. A veces sí, a veces llevas el bofetón, bueno, como siempre, como todas veces, ¿no? A veces que sí... Pero hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Incluso había gente que no quería ni escuchar música directamente, claro, hay de todo, ya sabes cómo funciona... Esto, pero bueno, sí, este era mi momento. Y vamos a elegir la... Pues a mí me gusta mucho cómo empieza el disco, porque claro, ahí empezaba el tema, así que este tema me gusta mucho, se llama Wendy, no es un tema muy al uso, pero a mí es me gusta... Es un estándar, quizás. Sí, es un estándar, sí. Pero no se suele tocar y a mí personalmente me gusta mucho, la verdad. Sí, esto está por ahí, ¿de qué año es más o menos, sabes? Pues mira, te diré... 50 y pico, sí, finales de los 50 o 60... Del 75. ¿Qué? ¿Del? Del 75. ¿Qué me estás contando, sí? Octubre del 75 en Toronto. Para más intri. Sí. Nada, muy bien. Paul Desmond siempre es un saxofonista a escuchar, aunque parece no más tranquilo y menos... virtuoso quizá y demás, pero a mí me gusta muchísimo el lenguaje que tiene sonido, ¿no? Y el sonido este cálido, que tiene, ¿no? El otro día, la semana pasada que vino David Casillas, que también puso un disco de Jim Hall precisamente en el que tocaba él, el de concierto, estuvimos hablando, ¿no? Del sonido que a veces parece incluso una flauta, ¿no? Sí. Cuando todo así tan suavecito y así un registro así agudo. Es como muy dulce, ¿no? Sí. Le da mucha dulzura al instrumento, sí. Es otra forma, ¿no? De ver... este del saxo jazz, ¿no? Pero no sé, tiene... Es que es blanco. Sí, es blanco también. Es blanco, sí. Los blancos pueden tocar jazz también. Los blancos pueden tocar jazz, sí, pero igual... Mal, pero... Igual por ahí viene. Ok. No me quiero meter ahí, tío. Ah, no quieres, ¿eh? No quieres entrar ahí, ¿eh? No, pero me gusta mucho porque frasea muy bien. No es como si estuviera contando historias con el saxo y eso es muy difícil eso. Es muy difícil contar historias con frases melódicas. Toca con sus notas. Sí, me llega y hace que... Sí, claro, sí. Si a mí me llega, pues desarrollo. Es un poco el tema. Sí, y con Jim Hall, que es un guitarrista no tan poético, ¿no? Sí, por decirlo de alguna también. Manera, que te acoge tan bien, ¿no? Con su forma de tocar y su forma de acompañar. Sí. Que ya lo pusimos aquí muchas veces también y la verdad es que hace un pues bueno un buen grupo. No sé quién es el resto del grupo, no sé si lo pone por ahí. Sí, pues si está... Don Thompson al bass y Jerry Faller en la batería. Pues nada, vamos a meterle caña ahí. Fantástico. A ver, poner, ya sabéis, una copita de vino, unas velas y a escuchar a Paul Desmond. Thank you. Pues sí, que relajaditos nos quedamos, ¿eh? Con esto. Y tú y yo aquí con un vino, vaya lío. Ya sabéis, vaya lío que vamos a hacer entre los dos. ¡No! No. Ya sabéis, si queréis crear un ambiente propicio, un ambiente agradable, ponéis a Paul Desmond. Pues sí. Pero me engañó, porque no es Jim Hall el guitarra. Ay, no, lo acabo no de es, ver no ahora. Es, no era. No lo conozco, además, el fulano este, pero ojo, se parece a Jim Hall mogollón. Sí, se parece, sí, yo también pensé bien. Que era, pero nada, lo captaste ahí en el segundo acorde. Ed ya no sé cuenta. Qué. Ed, ¿cómo se llama? Bickert. Ed Bickert. Lo captaste al segundo acorde, te vi claramente. Sí, además. Sí, le dije, hostia, no, ese tipo de acordes no lo suele hacer Jim Hall. No, la verdad es que no, lo leí, lo reconozco. Pero podría haber sido, tranquilamente. Pero sí es la misma línea, bueno, sí. Del Paul Desmond de siempre, cuando toca con guitarra y con los cuartetos con guitarra. Y la verdad es que es un placer, es una música que puede servir muy bien de fondo, de sí, picadero. Sí. Pero que tiene una calidad y una... Pero siempre con amor, ¿eh? Y una elegancia, sí, siempre con amor. Siempre sí, con amor, sí. Como todas las cosas. Eso. Y... que me desconcentras. Quería preguntarte yo por las cosas que estás haciendo ahora, sí, los pues, proyectos que tienes, porque sé que, es que el próximo tema va a ser un tema de Latin, ya sí. Os voy a adelantar. Sabéis que nos podéis llamar aquí al 14-23-45, amigos, 985-14-23-45. Luego ya cuando lo escuchéis grabado el programa ya no es posible, porque el viaje en el tiempo todavía no lo tenemos muy bien... Sí. Muy bien hecho, pero si nos estáis escuchando alguna hora y os apetece hablar con nosotros... Un teléfono de aludidos... o aludidas. Y pues eso, 985-14-23-45 es el teléfono de Radio Crash, que nos podéis llamar siempre que queráis, para lo que queráis. Esto es. A lo que íbamos era los proyectos en los que estás ahora. Sí, pues nada, yo tengo un quinteto que se llama JV en Cario Latin Jazz, que es de pues eso, de música latina, cubana. Que te gusta bastante. Me gusta muchísimo, además estuve por allí y admiro mucho a los cubanos, me parecen... ¿Estuviste en Cuba? Sí, sí, fui para allá, estuve, viajé. Me gusta mucho en general toda aquella zona. Estuve en muchos países por allí, estuve en Colombia también, estuve en Brasil. Y Cuba me parece una pasada, creo que musicalmente son, aparte que son todos, tienen unos talentos rítmicos y melódicos superiores... Es el cómo lo tocan, ¿no? Esa sonrisa, siempre nos acordamos del maestro Orestes, al que le mandamos ahí un fuerte aplauso. Fuerte abrazo, sí, señor. Un abrazo, sí. Porque estás tocando con ellos, están con la sonrisa, están jugando con los ritmos. Disfrutando, lo que hablamos de los niños antes, pues igual. Pues igual, sí. Están con la sonrisa, te sacan del ritmo con la sonrisa, te meten en el ritmo con la sonrisa. Tocamos siempre con Leo Duarte y el maestro Orestes. Y es un lujazo siempre tener esa Adrián base. Adrián Carrio y David Casillas con trabajo. Uh-huh. Y yo con el alto y el tenor. Y es una gozada esa manera de sentir esa música, el ritmo. Esa música cubana tienen como una alegría especial y un sentimiento, los boleros, ¿no? Ese tipo de cómo lo tocan, cómo lo sienten. Para mí es una gozada, vamos. Uh-huh. Creo que debemos poner ya el tema, pues ponlo. Porque después de esta presentación casi... Sí. Pongo el 7, me dijiste, ¿no? El 5, yo creo, que toca ahí Paquito Rivera también. ¿Triquitín, ping-pong? Sí. Ah, mira, ya me iba a confundir y te iba a poner el 7. Luego dirás que es cosa mía. Aquí, Paquito Rivera, ¿no? Sí, ese es un disco de Bebo Valdés, de Cachao. Y pues nada, invitaron a Paquito, que yo creo que pasó por allí un día de en plan, sí, que tengo que grabar, pues sí, te grabo una cosita y... Y tal luego. El arte del sabor. Sí, es un disco que a mí me gusta mucho también. Así, todo temas de allá. Y bueno, una gozada para mí. Pues vamos a escucharlo acá. Fantástico. Vale. Thank you. que se nos escapa la siguiente. Cómo nos gusta Cuba, ¿eh? Nos encanta Cuba. Cuba es lo más. Yo no fui nunca, la verdad. Mira que tengo ganas. Estuve un par de veces a puntito de ir, pero... Pues tenemos un mini proyecto con Orestes, todavía hablamos el otro día, entre Vinito y Vinito, para ir a Cuba el año que viene, con él. Sí, y incluso tocar apuntar allí, y si te puedes apuntar, efectivamente, danos tus datos personales y, y entras en un sorteo. Bien, bien, pues nada, ya mandaré la papeleta a ver si me toca. Sí, porque no va por currículum, va por el sorteo absoluto. Esto. Vale, vale, bien, mejor. Tengo mucha suerte siempre. Esto es. Pero bueno, que nos gusta Cuba, por supuesto. Pero nos gusta Brasil también bastante, ¿eh? Buah, Brasil... ¿Qué decías antes de Jobim, que estamos ahí comentando? Sí, yo Carlos Jobim, yo siempre digo que Jobim es lo más cercano a Dios que existe, para mí. Sí, claro. Sí, Jobim es... Sí. Jobim, yo conocía, claro, ya, Jobim, claro, los estándares de Jobim y demás, pero, claro, con esta faceta de cantante te metes también en las letras. Y yo creo que no hay un músico actual tan completo como él a nivel melódico, armónico y de letras. Letras, pero las letras siempre eran de Milton Nascimento. No, sé que no, sé que no. Aún así. No, sí, pero. O sea, de Milton Nascimento, perdón, de Caetano de sí, ¿cómo se llama? De Vinicius de Moraes Vinicius también. De Moraes, perdón, sí, perdón, están todos. Vinicius. Pero este tiene también unas letras brutales también. O sea, es una. Es como un cuento con esa armonía tan bonita, ¿no? Con esos giros que hacen, con esas tensiones. No sé, a mí me parece, de verdad, creo que es lo más cercano a Dios que conozco. También estuviste en Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Y gracias a, bueno, pues probablemente de las personas más importantes de mi vida, que fue es Virginia. Virginia, mi exnovia. Pues que es brasileira, exactamente. Entonces empezó a surtirme... Es de, no, de Pernambuco, de Recife. Recife. De Pernambuco, sí. Y aparte de bueno, ir con ella y enseñarme un montón de músicas que tienen allí, tipo Frevo, tipo... ¿cómo se llama este? Bueno, tienen un montón de músicas que denotan además una raíz africana tremenda. O sea, se nota mucho el peso de África en esos países. En Cuba también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero y en Brasil... Yo hice incluso un trabajo sobre el Frevo, que es una música muy particular que tienen allí, que bueno, está basado también en bandas de allí. Y bueno, pues claro, empezó a surtirme de discos, ellos siempre están muy orgullosos de su música, evidente. Y la verdad que es una gozada, o sea, es que es... Yo creo que los músicos brasileños son el tope gama de los músicos, la verdad, me parecen fuera de serie, tienen de todo. Y este Jobim encima... Pues eso, tiene a una pues la armonía con la melodía, con las letras, se junta con Vinicius, que si Gilberto Gil, que si no sé quién, cuando te das cuenta, tienen ahí 7, 8 que son brutales, ¿no? A mí, vamos... Pues tiene una cantidad de temas... sí, sí. Yo bien, pero del copón. Del copón. Pero increíble. Y encima, pero como con un peso y algunos un... muy buenos, ¿eh? Sí, sí, muy con buenos, un sentimiento muy... y un peso y un de todo... Buah, no sé. A mí disfruto muchísimo con esa música. Y ahora que ya estoy metiéndome también en las letras por el tema de canto, pues ya ni te cuento, vamos. ¿Qué tal llevas el portugués, la pronunciación? Pues el portugués yo tengo... Pues mira, o sea, llevé bastantes tochas porque Virginia incluso me había dado para estudiar. Tengo un tocho de estudio en casa del portugués, la gramática, la no sé qué tal. Fui para allá, entiendo bastante y eso, y hablo un poquitín. No, pero digo a la hora de cantar, ¿no? Como cantante, sí, si vas a cantar... Bueno, sí. Igual no cantas tampoco... No, bueno, hombre, intentas y Virginia me ayudó mucho en ese sentido también, claro, de cantar un poco en portugués de allí, de Brasil, que no es igual que el de Portugal. Portugal es un beso diferente. Para Virginia, ¿no? Un besazo para Virginia, por supuesto. Sí, sí, que la vi ayer, estoy con ella ayer y es lo mejor que hay. Sí, sí, sí. Muy contento, me enseñó mucho, constantemente me regaló discos y aprendí un montón. Sí, sí, es muy bien. Muy contento. Pero, o sea, que el portugués todavía tienes el que... El portugués, nada, voy en primero. Vamos a ir repitiendo. Vamos a dejarlo en que voy en primero y repitiendo. Y no por ella, ¿eh? Pero claro, cuando estás de novio con una brasileña tan guapa, pues, claro, la primera lección empieza y cuando llevas por la mitad ya estás... Ya, bueno, ya sabes. Ya no hay palabras. No hay palabras. Empiezan a hablarte con ese encanto que tienen y... Y el inglés creo que también está un poco flojillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, el inglés me da muchos problemas, claro. Porque, claro, yo tengo el inglés de Code toda la vida... Y claro, no vale, para cantar no suena, no swinga el inglés que mío, así que nada. ¿Va a haber que cantar en castellano? Pues no mío. Sé si tendré que empezar a cantar boleros, pero desde aquí hago una llamada general para que alguna profesora de canto que quiera altruistamente darme unas clases, bueno, no sé, intercambio música por otras cosas, ¿o qué? No, por Dios me libre. Por... ¿Dinero, quiero decir? No. ¿Clases de música? No. ¿Inglés? Solo música por inglés. Ah. Eso es lo que puedo cambiar. Bueno, vamos a lo que vamos a poner. Sí, ¿no? sí, un temita que se llama Vosé and Eu. Que por cierto no es de Jobim. No es de Jobim, es de Carlos Lira y de Vinicius de Moraes. Y toca pues... ¿Y aquí está? ¿Quién va a tocar? Canta Astrud Gilberto. Ah, sí. Es de Joao Gilberto también, está con la guitarra. Y me parece que... ¿Y alguien que te gusta? ¿Seguro un saxo que te gusta? Pues sí, yo creo que está Estanguez por ahí dando vueltas. Me imagino, por no ahí te tocará, atrás. ¿No? Sí, ¿no? yo creo que sí, lo mismo ya. Sí, porque el disco es de Estanguez. Sí. Entonces me imagino que tocará un poquito, por esto lo menos. Esto es, ¿no? Estanguez, que también, pues nada, otro mítico del fraseo y del sonido bonito, ¿no? Este mola, ¿eh? Además, este tenor. Mola. Sí. El tenor mola más, ¿no? El tenor mola más, sí. ¿O no? Sí, para mí, claro, yo toco tenor y me mola, pero claro, cada uno tiene su cosita, sí, la verdad. cada saxo tiene su corazoncito. Sí, son como mis tres niños. Yo tengo el barítono ahí todavía esperando. ¿Tienes barítono sí, alto y tenor? Sí, y el barítono es una cosa que ¿Y soprano? Me ¿No tienes soprano? No, ese no, ese ya me parece un poco más... ese me gusta menos. Hostia, pues el soprano, hay Coltrane tocando el soprano. Sí, pero no sé, tiene esas agudezas que a mí no... Yo me gusta más el barítono, me gusta más el... Esperando a acabar ahí en Pamplona para cogerme un par de años e intentar Jerry Mulliganear y bajo. Sí, me gusta ir por abajo, sí. Puedes hacer bajos, puedes hacer walking también con él, puedes hacer, te da mucho juego, sí. Pues bien, vamos a quedarnos con Estanguez, a ver si tocan este tema. Sí, vamos a cruzar los dedos. Y ahí va. Está en casa. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor me impedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais, mas você e eu. Como nos gusta Brasil, sí, nos gustaba Cuba, Brasil, sí, nos gustaba sí, Brasil, sí. Brasil, es que mola mucho, mucho, ¿eh? Mola mucho, sí. Este tema que se titulaba Tú y Yo, sí, pero muy, en brasileiro, muy... ¿cómo suena? Você e eu. Ah, jolín, bien, bien, era una prueba, lo he superado. Sí. Y Stanguez, ¿eh? Como, joder, Stanguez es una como toca el saxofonista Stanguez, qué bonito. Tú, Gilberto, ¿sabías tú que no era cantante profesional? ¿Sabes la historia? No. Bueno, y no sé, ya sabes cómo esto funciona, que a veces son leyendas urbanas que te sí. cuenta alguien, que igual son mentiras, ¿no? Pero bueno, eso mola. Que cuando grabó lo de La Chica de Ipanema, João Gilberto, que era uh-huh. el que... Bueno, cuando en esta época, ¿no? Cuando grabaron, se hicieron famosos en a finales de los años 50, ¿no? Con esos discos míticos de la Bossa Nova... pues ella grabó, no sé por qué, cuando estaban en el estudio, pues bueno, para hacer una toma en inglés. Y por lo visto yo, Gilberto, no cantaba en inglés. Y lo hizo su mujer, que es Astrud Gilberto, que no era profesional, cantante profesional. Pero luego fue lo que triunfó realmente, ¿no? La versión de ella cantando en inglés Chica de Ipanema. Ajá. Carota de Ipanema. Sí, porque si te das cuenta, João Gilberto nunca cantó en inglés, ¿no? Claro. Canta siempre en brasileiro. Uh-huh. Y bueno, esa es la anécdota. Ah, ¿no? Pues qué bien, no sabía. ¿Cómo se aprende Hombre, contigo, Carlos? Mola más João Gilberto que Astrud Gilberto, ¿eh? Ya, la verdad, vale, sí, mola sí. mucho más. Astrud Gilberto nunca me... Un poco más auténtico, ¿no? Es como, no sé. No lo sé. Sí. No sé. Todavía sigue tocando por él, paisano, ¿eh? Y muy mayor. Hace poco tocó en Barcelona y yo conozco un profesor tuyo que se llama Renato, no sé si lo sí, tienes. Sí. Que sí. fue a verlo tocar a Barcelona hace 3 años, yo creo. Anda. Tenía la entrada ahí y fue de Pamplona a Barcelona a verlo porque, bueno, merece la pena. Es un mítico, claro. Sí. A ver. Y bien, veo que estás mirando el móvil ahí. Algo importante me vas a decir de un momento a otro. No, nada. Te estaba mandando un mensaje de amor, pero no sé si te llegará. Ah, sí. ¿Pero a mí? Sí, ¿qué más da? Ahora ya... Estás mandando un mensaje de... Escúchame, pon la radio, que estoy... ¿Cómo sois? ¿Cómo sois los saxofonistas y los músicos de jazz en general? Bueno, yo ahora soy cantante. Entonces, ahora claro. entonces ahora me lo explico todo, porque los saxofonistas no son así, realmente. No, los que me miren a mí en la cabeza... Pasan muy desapercibidos, pero los cantantes, joder. Claro, es que... Bien, que nos desviamos de... Sí. Vamos a centrarnos en saxofonistas, sí. que es donde estamos. Ahora creo que vamos a poner un saxo que te mola también, porque lo has traído. Pues sí, son de estos saxofonistas que yo, claro, estamos acostumbrados un poco, ¿no? A los típicos, okay. ¿no? A Coltrane, a Sonny Rollins, a Charlie Parker, pues el mismo Stanguez, a Dexter Gordon, ¿no? Todos estos que dices, bueno, vale, todo el mundo tiene 15 discos de cada uno en casa y tal. Pero cuando empecé en el conservatorio, pues claro, empezamos a sacar este tipo de estos solos. Y este es uno de los que realmente me sorprendieron un montón, que es Hank Mobley. Y bueno, saqué unos cuantos solos de él, me gusta muchísimo su forma de solear súper claro. Y no sé, a mí estos saxofonistas que tocan, que se entiende tan bien lo que tocan y por dónde y cómo van pasando por acordes. Y... No como Coltrane. No como Coltrane, exactamente, que hace falta 3 carreras superiores y el carné de camión de mercancías peligrosas. Y sí, y este tío, pues la verdad, o sea, me sorprendió muchísimo y sorprende, como no, hay algunos que pasan a la historia, ¿no? Como los tope gama y estos tíos que yo creo que tocan a esa misma altura, humildemente, y están ahí como sombra, sí, ¿no? Son como unos deseos, no sé, están ahí tapados. Hombre, un poco... Es que la sombra es muy alargada. Sí, eso es verdad. Sí. Coltrane o Dexter Gordon o Sonny Rollins, ¿no? Que son los así súper. Stanguez también, ¿no? Bueno, un poco de la época, pero bueno. Sobre todo, ¿no? Coltrane, Sonny Rollins, ¿no? Claro. Y Dexter también, uf. Y este, bueno, tocó con Miles, pero tampoco... Bueno, sí, pero... Triunfó mucho. No le dieron la bolilla que yo creo que se merecía, la verdad. No sé, un homenaje que le voy a dar a los solos que saqué de este pues tío, bien. Que fueron unos cuantos. Ya ¿Este te lo sacaste, el que vas a poner? Este no, pero... Pues vamos a transcribirlo ahora mientras lo ponemos, ¿eh? saca el lápiz. Venga, va. Venga, según lo ponemos. No sabemos qué tema el es, primero. Porque no teníamos, sí, el primero, pero sí. No sabemos, no tenemos la carátula del disco. El que da nombre al título, Roll Call. No, pero no sé si. Sí, pero sí, vale. Es Roll Call, sí. Pues. Ahí va. Roll Call. We'll be right back. con un poco de queso todavía entre los dientes. Sí. Jorge. Sí, realmente, sí. Como decía él, realmente venimos aquí a cenar, sí. A beber, sí. A pasar un rato. Pues sí. Y poner música que nos apetece. Y qué a gusto, oye, si está aquí, ¿eh? Qué a gusto, ¿eh? Mira, sí, así, sí, calentito. Sí, sí, muy bien. Sí, es que en Radio Crash tratamos muy bien a la gente. Así es. ¿Cómo suena esto, no? ¿Qué típico? ¿Suena lo más típico de así de los años, sí. 60 y esos combos ahí a tope? Sí, sí, pues de 60 quintetos, exactamente. Quintetos de trompeta. ¿Quién era trompeta? El trompeta es Freddy Hubbard. Freddy Hubbard, claro. ¡Lo sabía! Lo sabías, yo sabía que tú lo sabías. Winton Kelly al piano, Paul Chambers... Casi nada. Y Art Blakey. Joder. A la batería. Sí, sí, sí, no, unos fuera de serie, sí, sí. Y este saxofonista que está un poco infravalorado por lo que decíamos, sí, antes de... Es una pena, la verdad. Este tipo de saxos es de Harold Lang, todo este tipo de gente que, joder, son verdaderos fenómenos para mí. Están como, bueno, un poco... Bueno, es que hay tantos, claro, y hay muy pocos que, sí, que tengan que el don de geniales. Pues sí, ese halo, que hayan entrado en el Olimpo, hay muy pocos, sí. Pero bueno, nosotros estamos en ese camino, Jorge. Pues sí, yo creo que de aquí a dos vidas nos da tiempo a llegar. Estamos un poco hablando de eso, ¿no? Mientras comíamos el queso, sí. Y tomamos el vino. Pues sí, un poco, sí. De lo difícil que es esto y de... Tiene que encontrar cada uno su camino. Sí, sí, claro, claro. Esto es lo bonito del jazz también, ¿no? Que nos diferencia un poco a unos de otros, ¿no? De todo, desde el sonido hasta el fraseo. Todos tenemos nuestra música independiente e interior y mola, claro. Pero bueno, esta música es muy difícil, es muy, muy difícil. Sí. Y cuanto más estudio, yo más me doy cuenta de lo difícil que es y de lo lejos que estoy, ¿no? Es como se comentaba el otro día en la radio. Digo, jo, tío, cuando te escuchaba y cuando tocaba yo, la sensación es que estábamos, bueno, el adiós siempre tocó muy bien, ¿no? El adiós saxofonista o Javi o bueno. Pero es que ahora que empiezo a controlar un poco, más lejos veo a los buenos, ¿no? Es como, jo, qué difícil es esta música. Pero bueno, ahí hay que darle, poco a poco. Sí, quizás sí, no sé. No sé qué decir. Pues di algo. No, estaba pensando en lo que vamos a poner a continuación. Ah, guay. Que es un formato nuevo, sí. En el programa, que es un DVD. Ah, sí. Es que esta radio es innovando. Es un derroche de medios. Sí. Como me traen cosas muy raras, como nunca me habían traído un DVD como me trajiste tú. Mm. Que de hecho, mira, lo voy a estar viendo mientras la gente lo escucha, yo lo puedo estar viendo aquí. Uh-huh. Que creo que es uno de tus preferidos. Y vamos a ir un poco a lo del el sí. Tema del canto, ¿no? Porque sí. Los saxofonistas estamos poniendo bastantes. Sí. Y sí. Este pues personaje... Este es uno de los que yo personalmente valoro míticos. Mucho. Sí, para mí Chet Baker para mí representa pues el sentimiento total musical, ¿no? Es este tipo de gente que todo lo que toca lo toca con un sentido, los solos que toca con trompeta, yo no, es como si no, como si los leyera, ¿no? Como si fueran temas en sí mismo. No sé, esa forma de cantar, esa forma de sentir, esa forma de tirarse un poco hacia atrás en el tempo, ¿no? De ir un poco por detrás, a pesar de lo jodido que estaba el hombre. Este ya es un... Este video ya es un... De un del ¿no? 87. Es ya estaba ya el tío bastante deteriorado. En Tokio. 87, sí. Tokio. Sí. Y no sé. Bueno, pues nada, elegí el tema de My Funny Valentine, que yo creo que es el... Valentine. Que es el mítico. El mítico, ¿no? De él, ¿no? Que bueno, no sé. Me da la sensación de que este tipo de gente con una problemática interior brutal, pero que, no sé, la saca fuera en forma de música y, joder, es tan auténtico y tan sentido y tan especial. Incluso el timbre a la hora de cantar, el timbre a la hora de tocar la trompeta, no sé. En el fondo la música te llega o no. Y estos tíos, a mí este tío en particular es uno de los... que me llega siempre, toca y uff, ¿no? ¿No? Ya no comentas, es uff, qué bueno, ¿no? Pues no vamos a comentar más y a ver si os llega Chet Baker. Sí. A ver si suena. Sweet coming Valentine, you make me smile. my heart. Yeah, looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Jake? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your head for me. Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay. Thank you. Pues lo sentimos por Hein van den Heijn, que es el contrabajista. Debe ser holandés, claro, este nombre. Y sabiendo el rollo de Chet Baker con Amsterdam y sus drogas, pues sí, aprovechando el solo del contrabajo, pues decidimos quitar el... Es que dura mucho este tema, entonces se nos va a acabar el programa aquí con este tema y queremos poner más cosas. Y porque es que vi, trajo un disco de un saxofonista que yo creo que prácticamente nunca lo pusimos al programa y que merece una reseña muy especial. Yo creo que sí, la verdad. No sé si alguna vez en algún programa se puso, pero si se puso fue una vez. Y es Michael Brecker. Grande, grande, que murió hace unos cuantos años de leucemia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo toca este tío, Pues técnicamente otro de los fuera de serie total, vamos. Otro que también rompió, no sé si parte del... No es tráquea, pero de tanto forzar el sonido y de tocar como un bestia, rompió... Se estaba todo el día tocando sin parar. Todo el día, además, con una potencia brutal y rompió parte del sistema del cuello, no sé exactamente ¿ves? Qué, pero... Eso nunca nos pasará. No, jamás. Lo único que es que nos cortemos con el cuchillo cortando el queso. De cortar jamón. Claro, claro, pero de tanto no, estudiar de tanto seguro estudiar que... eso no, la verdad que no, nacimos con ese don. Pero sí, que merece la pena, es uno de mis preferidos de los saxofonistas, digamos, actuales, más o menos. Sí, pero... además viene bien acompañado, ¿no? Ahí en el disco. Pues sí, viene con un tal Pat Metheny, no sé si os suena, guitarra, Herbie Hancock al piano, Charlie Hayden al bajo, sí señor, y Jack DeJohnette en la batería, nada más y nada menos. Ahí estamos. Y elegimos poner la 3, ¿no? En ascente. Sí, vamos a ver, como es un disco de baladas, vamos a intentar dar un poquitín ahí, a ver cómo suena en ascente. ¿Es de balada? Sí, vengo muy romántico y no sé qué me pasa. Si es que me mandas un mensaje así un poco picarón o qué, pero entre el vino y eso estoy un poco romantiquín. Bueno, hombre, siempre es bueno, ¿no? Estar un poco romántico. Pues vamos a poneros un poco más románticos en Radio Crash. Thank you. Qué bonito. Sí. Lo del vino y esto y la luz apagada sí. me está llegando. Michael Brecker, con Pat Metheny, Herbie Hancock, Charlie Hayden, Jack DeJohnette. Y un tema que se titula Nascente, para que dejarnos tranquilitos aquí. Y tuvimos la suerte de que ahora mismo llegó Amparo y Sara a visitarnos. Picaron ahora mismo la puerta y tuvimos que abrir. Entonces ahora al final yo creo que van a intervenir un poco. No, oí una vocecilla por ahí. Bueno, no sé, a ver si les consigo convencer. Pero bueno, nos estamos acercando al final del programa y hay dos preguntas muy importantes que tengo que hacer. ¿Sabes cuáles son, no? Pues no. Ya te las conté. Ah, sí. Tienes que decir que sí. ¿Cómo es el directo? Sí. Pues nada, hay que elegir un árbol, amigo mío. Sí, pues mira, si contesto de dos maneras diferentes. Si, ¿de? ¿Cuántas? Dos maneras voy a contestar, ¿vale? Si me pongo de manera romántica como esta noche de hoy, que me diste una noche súper bonita, ¿sí? Con vino y jazz y cecina, diría que elegiría cualquier árbol que te pueda sentar, ¿sí? Y escuchar cómo pega el viento en las hojas. Vale. Pero bueno, joder. Estoy así, eres un romántico. Así, eres un romántico, pero bueno. Romántico total, tío. Así me va. Y bueno, y si tengo que elegir un árbol en sí, pues mira, elegiría a lo mejor quizá la encina, que tiene una forma así bonita, así mediterránea y alegre. Pero casi prefiero quedarme con lo primero, la verdad. Cualquier árbol que te pueda sentar debajo y escuchar un poco el viento y eso, cómo golpea las hojas, me gusta mucho esa sensación. Bueno, pues no sé, quizás la siguiente pregunta es la voz, igual es el viento la voz, ¿o qué? Pues el viento puede ser la voz, sí. No, tienes que responderla tú. ¿Cuál sí, es la pues voz? No lo sé, lo hablábamos ahora un ratín, ¿no? Hay una compañera de música que está estudiando en Musiquene, que tuvimos un intercambio de cantantes entre Pamplona y San Sebastián. Y bueno, ya por no elegir ni a las míticas ni también a las que tenemos aquí, que a mí, por ejemplo, Mavi me gusta mucho, ¿no? Quintana. Pero sí me gustaría destacar un poco, yo creo, la voz de Naomi Higuchi, que, no sé, tiene como un algo ahí. Es una chica que está ahí estudiando segundo en Musiquene y, no sé, creo que esa chica puede llegar a cantar muy bien. Nos gusta Naomi, mucho Naomi Higuchi. Tuve la suerte de tocar con vosotros el otro día, hace un par de semanas que vino, ¿no? Sí. La verdad es que mola un montón. Amparo, que acaba de llegar ahora también, es una fan de ella. ¿Eh? ¿A que sí, Amparo? Dice que sí. Sí, pues oye, mira, pues ya tenemos el árbol con el sonido del viento y con la voz de Naomi. ¿Cómo se puede pedir? Nao, ¿no? Pues, ¿cómo la llama? Sí, Nao, supongo. Bueno, esperemos además que... Qué pena no haber traído alguna grabación de ella, ¿no? Y haberla puesto aquí. Pues sí, pero yo tengo confianza en que por medio también del audio y demás podamos traerla otra vez por aquí. Y que nos podamos hacer unos conciertos en Oviedo de Gijón para que veáis un poco de la voz de la que hablamos y que podamos también traerla igual al programa y que nos comente un poco sus cositas. Va a intentar septiembre, octubre, a ver, pero bueno, ya sabes que siempre empezamos ahora con conservatorios y demás y viajes y eso. Y luego ya durante el curso es más complicado, hay que aprovechar el verano que la gente está más relajada. Y tengo aquí una personita que igual quiere decir algo, ¿no? A ver quién. ¿Eh? Es Sara. Sara, ¿quieres decir algo aquí? ¿Cuál es tu árbol preferido? Dilo aquí, acércate a mí. Ven aquí conmigo. Ven, ¿cómo que no? No. Dice que no. ¿Cuál es tu árbol preferido? ¿Tu flor preferida? ¿Cuál? La tuya. Ah, la mía, dice. Pues ya está. Mi flor, su flor preferida es la mía. Tu flor. Gracias. Joder. Tiene 5 años, pero no veas cómo toca la batería la tía. Es rockera, ¿eh? Ahí va. Pero bueno, igual con el tiempo la convertimos en yasera, ¿eh? Y pues igual no hace ni falta. Igual con el rock lo va a pasar mucho mejor. Va a ganar más dinero vamos. Sí, mi rollo es el rock, dice. Va a estar más de moda. No. ¿Cuál es tu...? Lo digo yo, vale. Bueno, es que nos han llegado al final visita, que inesperada en el último minuto. ¿Y cuál es tu árbol, Amparo, preferido? Amparo no quiere saber nada. En el que estés tú. En el que estés tú, también. ¿Puedo decir una cosita más? ¿Puedo decir dos cosas más antes de acabar esto? Sí, sí. Si te deja Sara, que me está empujando aquí. Sara, ¿podemos...? ¿Sí? Sí. Que ya, el chupachús, muy bien. Sí, que, vale. Quiero decir dos cosas. Uno, que nos están escuchando desde Portugal. ¿Qué me estás contando? Desde Espinho. ¡Yuhu! Más nivel, sí. Así que mandamos un fuerte beso. Sí. Sí. ¡Jo, cómo mola! Sí, sí, están escuchando directamente desde... Desde Espinho. ¿Cómo hablamos portugués, eh? Es que, bueno, es que tienes un dominio del portugués de la leche. Es que tiene los idiomas, que claro, enseguida. ¿Cómo lo dominas? ¿Y quién es? Pues es una amiga que se llama Marcia. Ajá. Y es una amiga de hace muchísimos años, cuando teníamos 18 años. Y nada, pues estamos así un poco en contacto por Facebook y demás, bueno. Pues que nos llame. Ah, no, que desde Portugal sale claro. Muy claro. Y nada, Marca me está diciendo que nos está escuchando en directo y me hace como mucha ilusión, la verdad. Pues sí, un fuerte beso, que, ¿no? Fuerte para beso ella. Para Marcia, claro, sí, una muy buena amiga. De hecho, le vamos a dedicar la última canción que vamos a poner, porque ya vamos pues a despedir, ¿no? Sí, yo, bueno, nada, decir lo segundo que quiero decir es que lo he pasado muy bien, que ya sabes que para mí eres lo más... Y nada, pues cuando quieras estoy por aquí otra vez, nos tocaremos juntos por algún día. Tenemos un proyecto por ahí, ¿no? Un proyecto, un dúo que estamos ahí gestando, ¿no? Sí, hay ciertas ideas, a ver. Hay ciertas ideas interesantes. Sí, yo creo que puede salir bastante bien, pero bueno, todavía nos queda una botella de vino por delante para seguir desarrollándolo. Bueno, nos quedan muchas, ¿no? Nos quedan no te puedes ni imaginar. Nos queda un culín ahí en esta, pero... Pero que muchas gracias por invitarme, que estoy muy contento, muy a gusto y fue todo fantástico. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y nos vemos. Sí. Estamos. ¿Os dejamos con quién? ¿Con Dinah Washington? Con Dinah Washington, sí. ¿Qué tema pongo? El que quieras. Cualquiera es bueno, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esta chica. Pues venga, gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, gracias Jorge. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy